marca las 12 y yo me encuentro solo. Otra vez, como siempre, me acompaña la soledad. El reloj marca las 12, me encuentro perdido. Me estoy ahogando en un mar de amor. Me hace falta tu respiración, tu cuerpo junto al mío. El silencio no es remedio para calmar mi dolor. Quisiera decirte, amor, que nada es igual, que otros labios no he vuelto a besar. Quisiera decirte, amor, que nada es igual, que en mi cama no reserva tu lugar. Doce, mi cama está vacía. El fantasma de tu cuerpo no quiere salir. El perfume de tu piel siempre está en la almohada. Son tantos recuerdos que llevo de ti. Voy navegando en este mar de amor, me encuentro perdido.